Y bueno, le tenemos que contar que dentro de pocas semanas arranca en Quito ya la Feria Internacional de la Industria Gráfica, Multimedios, Publicitaria y Afines, FIGRAMPA 2019. Esta feria tiene como objetivos ser un espacio donde toda la cadena productiva de la industria gráfica y sus empresarios intercambien conocimientos, productos, servicios a través de la tecnología y más. Para conocer a profundidad sobre este tema, en esta mañana recibimos en nuestro estudio al presidente de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha, Juan Alberto Ortega, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y muchas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por ofrecernos este espacio al gremio de la industria gráfica de Pichincha. Hay curiosidad en torno a esta nueva edición 2019 sobre lo que van a desarrollar en el próximo 17 hasta el 20 de octubre. Cuéntenos un poco, ¿con qué nuevas novedades vienen ustedes en este año? Bueno, primero es la séptima feria de la industria gráfica, 7 ferias exitosas hemos tenido. Y bueno, es la oportunidad en donde, como decíamos, toda la cadena productiva, la gente que nos provee de material, los impresores, la gente que hace los finalizados, todo lo que tiene que ver con imagen, puede participar en esta feria. También está abierta para los estudiantes, para los institutos de diseño, para la gente que hace arte, para la gente, claro, para las personas que hacen gigantografía, libros, periódicos, revistas. Todo eso, todos ellos van a participar en esta feria, en la FIGRAMPA 2019. Cuando iniciaron con este evento hace ya 7 años, 8 años atrás, ¿cuál era el objetivo con el cual ustedes perseguían que todos se encuentren en un solo lugar de toda la industria gráfica? A ver, la feria se realiza cada 2 años. La feria comenzó con la primera edición en el año 2004. La idea fundamental es, primero, encontrarnos todos los que hacemos artes gráficas visuales en este país y en Pichincha, básicamente, pero también difundir nuestra actividad al público en general, que conozcan qué es lo que hacemos, cuál es nuestra forma de producción, y también cuál es nuestra incidencia en la economía y en la productividad, en la producción de este país. ¿Qué le comento? Nosotros somos la empresa de empresas, nosotros somos la empresa que viste todos los productos que usted puede ver en cualquier lado, sea cuadernos, etiquetas, estuches, fundas plásticas y también de papel. Todo eso nosotros proveemos. En todo lo que ustedes, aquí en el país, ¿no? Sí. Pero la idea era encontrarse, ¿con qué fin? ¿Para nutrirse? ¿Faltaba eso? Para nutrirse, para intercambiar criterios, para comercializar mejor las cosas, para difundir nuevas tecnologías en la producción, tal vez más ecológicas, más amigables con el planeta. Todas esas cosas se pueden ver en la feria. ¿Y antes de FIGRAMPA, cómo trabajaban? Bueno, a ver, nosotros hemos trabajado, o sea, la industria gráfica en este país viene desde la colonia, se estableció en Ambato, pero ¿cuál es la idea? Esta es la feria en que nos encontramos. Anteriormente tenemos nuestros espacios gremiales y cosas donde nos podemos encontrar, pero esta es la feria en donde queremos unir toda la cadena productiva. ¿Qué ha pasado en el transcurso de las seis ediciones anteriores? ¿Cómo han podido evidenciar, no sé, adelantos, procesos, convenios, trabajos en conjunto? A ver, básicamente la industria gráfica avanza a pasos agigantados tecnológicamente. Los procesos de impresión e incluso los procesos de intercambio de información, usted sabe que son súper ágiles en el tiempo. Entonces, la última tecnología, los últimos procesos, digamos, las últimas actualizaciones de software estarán presentes en la feria. También se pueden hacer alianzas estratégicas con empresas de financiamiento, ¿sí? Hasta con empresas proveedoras de la industria gráfica, ya sea de maquinaria, de materiales, de insumos. O sea, todos ellos van a estar reunidos en la feria. Y aquí se puede también evidenciar que Ecuador también es productor de tecnología en torno a la industria gráfica, o más bien seguimos siendo compradores de afuera y lo aplicamos acá. A ver, lamentablemente en lo que es materias primas y maquinaria, Ecuador sigue siendo un importador casi neto. Pero yo podría decir, en lo que es creatividad, creación, nuevos diseños y cosas, el Ecuador tiene muchas oportunidades. Aparte de eso, la posibilidad de incidir en otros mercados, tenemos empresas muy importantes en el país que producen, exportan. La impresión en el Ecuador es de muy buena calidad. A pesar del entorno económico que tal vez no es tan favorable, nosotros somos muy optimistas. le apuntamos mucho a este país, le apuntamos mucho al Ecuador, y bueno, seguimos trabajando aquí, y es una de ese optimismo nace la Feria Figrampa, ¿no? Porque creemos en el país, creemos que vamos a ir para adelante con el país. Y en temas indicadores económicos, ¿cuánto es lo que aporta todo lo que sería la industria gráfica al PIB o al país? Más o menos, la industria gráfica emplea a unas, genera unos 300.000 empleos directos en el país, o sea, y eso es muy importante. Generamos un 5% del Producto Interno Bruto. Esos serían los aportes económicos. ¿Qué le digo? Aquí en Quito hay unas 4.700 imprentas legalmente constituidas con todos sus documentos en orden. Y Figrampa es este gran encuentro, esta gran feria de carácter nacional, ¿o existen otras ferias en el país? Bueno, deben existir otras ferias en el país, pero entendemos que Figrampa es la más grande, es la más antigua, es la más representativa. Es donde vienen gente de todo el país, vienen de Loja, vienen de Galápagos, vienen de la costa, vienen de la Amazonía, del norte también, del Ecuador. Y bueno, yo pienso que es, por el momento, es la Feria Nacional de la Industria Gráfica. Uh-huh. La realizamos aquí en Quito. Como conclusiones de la anterior edición, ¿qué es lo que sacan? ¿Cierran algunos contratos? ¿Conocen más de tecnología? Ah, bueno, primero tenemos, en la feria anterior tuvimos 11.500 visitantes, ahora le apuntamos a unos 15.000 visitantes. Claro, y generalmente las empresas que participan con nosotros salen muy satisfechas. Primero porque pueden exhibir los productos en una feria para el sector de artes gráficas, centralizada en lo que sería artes gráficas. Y también gran parte de los equipos que se llevan a exhibición se venden. O sea, es una, porque obviamente hay los descuentos y las ofertas por feria. Es importante. Bueno, ustedes estarán entonces desde el 17 hasta el 20 de octubre. ¿En qué parte estarán? Va a ser en el Centro de Exposiciones Quito, en la mitad de la ciudad, sí, ahí en la Carolina. Ah, perfecto, entonces estarán allá. Al momento, la gente que quiera unirse como expositores, ¿aún existe la posibilidad o más bien están ya cerradas inscripciones ahí? No, como expositores hay los últimos locales, aprovechen, sí, tenemos todavía los últimos stands que pueden participar. Sí, ahí está nuestra página web, Figrampa, entonces donde pueden acercarse. Y bueno, y tener toda la comunicación e información que necesiten. ¿Con cuántas personas más o menos cuentan ustedes como expositores o empresas? En este momento tenemos unas 85 empresas ya que van a exponer sus servicios. Estamos por cerrar los últimos 15 locales de stands para que participen y llenar la feria. Perfecto. ¿Y el público tiene que pagar para ingresar o cómo es el acceso? A ver, bueno... un poco más cercana a la feria en tiempo, va a haber los cupones, obviamente, que salen por los medios de comunicación, como el comercio, que son afiliados a nosotros. Uh-huh. Sí, van a haber los cupones y también por internet, que la gente puede descargarse para poder participar en la feria. Y al ingreso también va a haber una tarifa módica para las personas que deseen ingresar en ese momento. Hace 2 años nos señalaba 11.500 visitantes. Uh-huh. ¿En la misma periodicidad, los mismos días de exhibición o más o menos? No, son los mismos días, siempre son 4 días, más o menos 2-3 días de, digamos, en fechas, ¿no? Pero básicamente son 4 días. A nivel nacional, en industria gráfica, ¿cuáles son las principales ciudades o provincias donde tiene más auge este tipo de actividad? Bueno, hay dos ciudades, Guayaquil y Quito, son las dos principales que más o menos tienen el 85% del producto neto de artes gráficas. Y también están las otras ciudades, con eso no menos importante, sino que sería así. Guayaquil, por todos los procesos de exportación, de camarón, cajas, uh-huh, embalajes, empaques, son muy importantes en eso. ¿Cuáles serían las a perspectiva, desafíos que tiene la industria gráfica y publicitaria de nuestro país? Bueno, la industria gráfica, yo pienso, es dar un salto tecnológico en este momento. Segundo, subsistir, o sea... Debemos subsistir, como le decía, el entorno económico no es el mejor, pero somos, claro, optimistas. Uh-huh. Subsistir y dar un salto tecnológico que tiene que ir acompañada de la parte económica. O sea, necesariamente de eso. El salto tecnológico es económico también. Y la parte importante es comenzar a exportar. O O sea, ser una industria que pueda exportar un poco más. Hay que superar ciertas cosas, cierta falta de competitividad que en este momento tiene el Ecuador, pero somos optimistas. Ustedes llenan el mercado nacional, ¿no? Pero afuera salir es lo que no han hecho A muchos. ver, llenamos el mercado nacional, pero también el mercado nacional está muy invadido de productos de menor calidad, pero obviamente a un precio mucho más bajo. Y claro, en un momento, en un entorno económico como el tal, es una competencia hasta cierto punto, yo podría decir, desleal, ¿no? Vienen importaciones de calidad muy baja, a precios muy bajos, y nosotros no podemos competir con eso. Porque en general, la industria gráfica ecuatoriana produce cosas bonitas, bien hechas. Sí, es así. Y a nivel de la región, ¿existe algún país donde exista como el referente de a dónde poder caminar con este salto tecnológico o también con más trabajo que salga de Latinoamérica? Bueno, hay países importantes en industria gráfica aquí. O sea, Colombia es un país súper importante, grande y con una producción gráfica importante. México, Argentina, Brasil. Tal vez los países que están en la costa atlántica siempre fueron importantes culturales. Las más grandes editoriales se asentaron desde un principio, hace muchos años allá. Y el Ecuador, bueno, tenemos un mercado interno, tenemos la posibilidad de expandirnos. Para nosotros es muy importante participar en los concursos de impresión pública, obviamente respetando todos los procesos y los Claro. precios para que seamos más competitivos y el Estado, en cierto caso, y la industria privada también salgan favorecidos. Sí, es importante que nosotros, a pesar de todo, apoyamos al país, creemos en este país. Tenemos ciertas recomendaciones, ciertas críticas a cómo está llevándose en las cosas, pero también aportamos hacia el Estado. Debemos conversar, creemos que debemos conversar. Del diálogo vamos a salir fortalecidos todos. Usted nos señalaba que bueno, uno de los inconvenientes en este momento es, claro, el contorno económico que no es el mejor y aparte es también el salto tecnológico. En la industria, ¿qué tipo de tecnologías se están utilizando? ¿Vanguardia o más bien ya una poco A ver, pasada ahí? le comento, hay diferentes tamaños de empresas y obviamente el tamaño de empresa también es físico y económico, ¿sí? Y dan las posibilidades de acceder a nuevas tecnologías. En nuestro país tenemos desde empresas de vanguardia a nivel mundial y empresas que todavía utilizan ciertos sistemas de impresión que no son obsoletos, pero son un poco más antiguos. Básicamente todos trabajamos en offset, pero ahora también estamos yendo a la impresión digital, que es importante, donde usted puede personalizar mucho más, entregar un producto mucho más personalizado a las empresas que nos contratan. También se está incursionando en lo que es flexografía. Y claro, hace 20 años estaban los agoreros que decían que la impresión en papel se iba a acabar, y no es así. Más bien el volumen de impresión ha aumentado. Pero la gente quería algo cada vez más bonito en los impresos. La industria del embalaje ha aumentado en todo el mundo, no solamente en el país. Cada vez se ven cosas, estuches más bonitos, más bien elaborados. Uno cada vez quiere cosas a color, con dorados, y eso es importante. Aparte de eso, la industria gráfica también ha limpiado sus procesos, ¿sí? Cada vez se utilizan, yo podría decir que casi. Hay una tecnología con menor impacto ambiental. Básicamente es así. Por ejemplo, las tintas que antes eran con pigmentos minerales extraídos de minas y cosas, ahora básicamente las tintas que utilizamos aquí en el Ecuador son tintas con colorantes vegetales. Por ejemplo, antes la base de las tintas era aceite mineral, ahora es aceite vegetal, aceite de girasol, entonces son biodegradables. El papel que nosotros utilizamos, o sea, uno no puede coger y decir, bueno, yo voy a cortar este bosque y de ahí voy a sacar papel. Debe ser necesariamente de bosques sustentables porque debe ser uniforme. Necesita muchos requisitos técnicos un árbol para que se pueda producir papel. No es que yo Pero, corto un roble, le muelo y hago claro, papel. pero ¿y No. todas estas iniciativas son en base a normativas estatales o también la No, convicción de pues. cada empresa ahí? Primero es convicción de cada empresa y otra cosa es una normativa mundial, me parece, más que estatal. Sí, para usted poder exportar un producto necesita cumplir con ciertos requisitos de calidad, bueno, Sustentabilidad ahora ya. sustentabilidad y allá. Entonces, es básico, la industria gráfica no puede salirse de este contexto. Que le digo, los papeles vienen de fuentes renovables, que todo el desecho de la industria gráfica es reciclable. Por ejemplo, el papel es un bien costoso, o sea, usted vende el papel en la imprenta después de los cortes y cosas, todo el papel que nosotros utilizamos en pruebas, de eso vendemos, porque eso se recicla y se invierte nuevamente en otro papel o en otro tipo de productos que contengan pulpa. Las placas de impresión de aluminio, después de ser utilizadas, eso se funde nuevamente o se hace placas nuevamente, o usted después le ve en productos de aluminio. Entonces, nuestra industria ya no tiene el impacto ambiental que tiene. Antes, obviamente, se trabajaba con plomo, con esas cosas. Bueno, fue una parte también súper romántica y bonita de la industria gráfica. Yo llegué a la última parte de esto. Los últimos momentos de la tipografía, puede ser. Pero eso ya se pasó. Entonces, y ahora lo que usted señalaba, en este momento en el que, claro, ¿no?, todo está ya yendo a esta cultura digital que muchos señalan, igual la impresión continúa. Sí, la impresión va a continuar, o sea, usted ve cualquier aparato tecnológico siempre va a venir de un estuche y unas instrucciones, primero. Segundo, es mucho más bonito y cómodo leer un libro en papel que leer un libro en cualquier instrumento digital. Y con eso no es que me vaya en contra de la tecnología, nosotros nos apoyamos en la tecnología. Uh-huh. Sabemos que debemos utilizar la tecnología incluso para difundir nuestros productos. Pero eso no quiere decir que el papel o la impresión física como tal han acabado. Los periódicos siguen editándose. Es cierto, hay ediciones digitales, pero con eso no es que se han acabado los periódicos tampoco. O las revistas. Siempre va a ser necesario un contacto físico con este tipo de material. De, ¿no?, material, sí. Además, en la industria gráfica descansa todo lo que serían los procesos educativos de este país. Uno no puede decir, bueno, vamos a enseñar digitalmente. Primero, ¿cuál es la cobertura de internet o de electricidad o de en todo el país? Entonces, todavía en gran parte del país se va a seguir utilizando los libros como tal. Y segundo, está demostrado, más que demostrado, que los chicos aprenden mucho mejor, o los niños o los jóvenes aprenden mucho mejor escribiendo, rayando en un papel, que moviendo el dedo en cualquier otro instrumento tecnológico, con lo cual no estamos en contra. Pero el papel, el libro, el lápiz siguen siendo principales en la formación de las personas. Complementarios ahí, o principales, como principales. Señor, principales. Bueno, amigos, no se olviden, esto arrancará entonces desde el 17 hasta el 20 de octubre, la Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria, FIGRAMPA 2019. Habíamos pensado que esto sería más para las personas que estén en esta industria, pero también usted nos señalaba para el público en general, ¿no? Para el público en general, estudiantes, alumnos, gente que quiera saber cómo son los procesos gráficos, para dónde van las cosas. Y como le digo, los impresos están en todo nuestro entorno, en toda nuestra vida. Siempre vamos a tener un impreso. Ver cómo se hace, eso es importante. A conocer entonces más sobre esta temática. Para poder inscribirse, cupones y todo eso, sería ya, estaríamos hablando principios de octubre, por ahí. Sí, a principios de octubre vamos a dar toda el soporte para que las personas puedan asistir a nuestra feria. ¿Información entonces, página web o redes sociales? Es página web, redes sociales, estamos en las redes, estamos en la página web como FIGRAMPA, www.figrampa.es. Perfecto, ahí tenemos entonces esta importante invitación para conocer más sobre la industria gráfica, multimedios, publicitarios y afines FIGRAMPA 2019, que arrancará aquí en la ciudad de Quito, en el Centro de Exposiciones de la capital. Vamos a cerrar esta entrevista. Queremos agradecer a Juan Alberto Ortega, presidente de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha, por habernos acompañado y haber conocido más sobre esta actividad que, como nos señala, aporta el 5% al PIB de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a la Casa de la Cultura.